Lecciones de la Biblia. A continuación. Ya estamos en nuestro repaso diario para este día, cuyo título es Tortugas hasta el fondo. Recuerden que estamos en el tema del pacto. Génesis capítulo 1, versículo número 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Debemos examinar esta semana el proceso de la creación para entender algunos puntos básicos del pacto. Porque si tengo un Dios creador, tengo una responsabilidad con Él y hay un tipo de relacionamiento con un Dios creador. Ahora, ¿cuál es el punto de hoy? Si ustedes notan, la Biblia comienza diciendo que Dios es el creador. No intenta probar que Dios es el creador. Lo acepta y punto. Pero tampoco nos deja ahí. Durante todo el resto de la Biblia uno puede encontrar muchas evidencias del Dios creador. Hoy hay una gran guerra entre, ya no es evolucionismo y creacionismo, no. Hay un evolucionismo nuevo y se llama evolucionismo teísta y está dentro de las iglesias cristianas. Y creer que Dios vino y dejó unas semillas y se desarrollaron por miles de años y que los días de la creación duraron miles de años. Esa es una posición que la Biblia no acepta y es un tipo de evolución que muchos creen y deberíamos evaluar. Hay un Dios creador. Nuestra base y nuestro sustento está en un creacionismo. ¿Por qué? Porque me responde varias preguntas. ¿Qué fue lo que sucedió? Que hubo una creación. ¿Cómo sucedió? Con un proceso de 7 días en donde de manera ordenada y planificada Dios decide poner este mundo como un espacio precioso y maravilloso para que los seres humanos pudiéramos habitar. ¿Qué más responde ahí? ¿Cuándo sucedió eso? En el principio. Eso significa que en algún momento de la vida de este universo, Dios decidió crear. Y cuando dicen el principio, son muchos años atrás. Una datación de las genealogías en todo el Antiguo Testamento enseñan que más o menos entre Cristo, el nacimiento de Cristo en Belén, y el momento de la creación hay más o menos 4.004 años. Este planeta no es tan antiguo. Es una datación de genealogías que usted puede investigar en internet. Así que no es un planeta viejo. Esto no es de millones y millones de años. Noten que los niños viven muy fascinados con los dinosaurios destruidos por un meteorito. Todas estas son posiciones evolucionistas. Y los padres necesitamos saber manejar este criterio con nuestros hijos. Ahora, ¿qué más nos responde? Nos responde, ¿dónde sucedió esto? Esto sucedió aquí en un planeta Tierra y es una vislumbre en la Biblia de que esto sucedió en otros planetas. Está en Job capítulo 1 y capítulo 2. Dice, vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de él y de la Tierra fue a representarnos Satanás. Eso significa que allá arriba, si hay extraterrestres, si hay seres humanos creados por Dios, pero no como los han dibujado ni como los han pintado, seres creados también a la imagen de Dios. Y el creacionismo nos responde a esas preguntas de dónde vine, de la mano de Dios. ¿Qué hago aquí? Cumples un propósito de mayordomía. ¿Y cuál es mi destino? Servir a Dios, amarle, desarrollarte, crear, tener trabajo, tener familia. Todos estos conceptos fueron puestos en ese lugar. Seguiremos aprendiendo del Dios creador. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Les extiendo una cordial bienvenida a nuestro tema de hoy, a la imagen del Creador. Texto para hoy, Génesis capítulo 1, versículo número 27. Y dijo Dios, creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra Los creó. ¿Qué significa que hayamos sido hechos a la imagen de Dios? ¿Será que se refiere a lo físico? ¿Será que se refiere a lo emocional? ¿Al pensamiento? Bueno, analicemos ese punto hoy. Hay una gran diferencia entre el ser humano y el resto de los géneros creados por Dios. El género humano es distinto al género animal, al género vegetal o al género microscópico y mineral. ¿Cuál es la diferencia? El único ser de la Tierra que tiene mentalidad propia, que puede tener un lenguaje para comunicarse con los demás y entenderse, es el ser humano. Hay una gran diferencia entre el ser humano y el resto de la creación, porque el único que tiene el sello de la imagen de Dios es el ser humano. Ahí puso Dios su sello y su imagen. Entonces, lo que ha hecho el enemigo de Dios es borrar esa imagen de Dios, de esa gente buena, pura y santa. Entonces él quiere hacer malos, traidores y perversos. Y hay una gran lucha ahí que vamos a ir entendiendo en esto del amor de Dios en el pacto. El evolucionismo nos quitó esta belleza. No estamos en el evolucionismo, no somos hechos a imagen de nadie. Hay una guerra feroz porque subsiste el más fuerte y no hay ninguna imagen de Dios. Ahora, ¿cuál es la referencia más cercana a la imagen de Dios? Yo no puedo referirme que somos hechos a imagen de Dios en la parte física. Dios sí es una persona. Tiene una forma. ¿Cuál? La veremos allá cuando nos encontremos con Él cara a cara. Pero lo que sí podemos extractar es que la imagen de Dios quedó en nosotros por tres cosas que hace Dios y que nos las pasó a nosotros y que no tiene el resto de la creación. Son las siguientes. Pensar, generar pensamientos. ¿De dónde salen nuestros pensamientos? Todo esto que les estoy diciendo, ¿de dónde salió? Nadie me programó. El ser humano puede elaborar pensamientos y hablar. Pensar es un sello que Dios tiene y que nos puso también a nosotros. Decidir. La capacidad de tomar decisiones no la tienen los animales. Ellos están programados por instintos. El único que puede tener esa libertad, que llamamos libre albedrío, somos los seres humanos. Y el tercer punto tiene que ver con actuar, que viene de cómo pienso, qué decisiones tomo y ahora cómo voy a actuar dentro de muchos escenarios. Y esas actuaciones ocurren en nuestro cerebro de una manera rápida. Puede hacerlo rápidamente para que podamos actuar y eso lo llamamos nuestro comportamiento. Nadie en la naturaleza tiene esto. Nosotros. Eso es tener la imagen de Dios. La capacidad de pensar, decidir y actuar. ¿Por qué? Porque tenemos una inteligencia que no está programada. Tenemos una inteligencia totalmente creativa. Yo doy gloria a Dios porque aquí no hay feos. No hay deformes. Todos somos hechos a la imagen de Dios. Y si no puedo ver a otra persona de la misma manera, yo tengo que aprender a verme a la imagen de Dios. Fuera con los prototipos de belleza que nos hemos inventado. La altura, el color de la piel, el color de los ojos, se acabó. Tú y yo somos hechos a la imagen de Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a nuestro tema de hoy en Lecciones de la Biblia, Dios y la humanidad juntos. Hoy vamos a aprender todo lo que Dios nos dio y cómo integrarlo dentro de la relación de pacto. Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué le entregó Dios al ser humano que tiene que administrar o que le favorecen en esta relación de pacto? El pacto eterno: yo soy su Dios, ustedes son mis hijos. ¿Qué nos dio Dios? Primer punto, nos dio la capacidad de procrear, de tener hijos. Y para esto le regaló al ser humano las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales no son el pecado original. Eso no lo afirma la Biblia. Relaciones sexuales sanas, sagradas, dentro del vínculo del matrimonio. Así que es lo primero que le da, las relaciones sexuales. Lo segundo, le entregó la administración del mundo. Esa palabra antigua que leímos ahí, sojuzgadla, enseñoreense de, es decir, gobierne el mundo, usted es el mayordomo. Le dio el derecho de que tome la naturaleza y la haga producir para usted. Pero lo que hemos hecho es dañarla y destruirla. Nos dio una naturaleza preciosa para cuidar y para administrar. Nos dio una dieta alimenticia, frutas y semillas. Esto era lo único en la dieta. ¿Por qué? Porque lo que más les alimentaba eran las hojas del árbol de la vida. Eso está en Apocalipsis 22 y volveremos a comerlas. O sea que no había mucha cantidad de comida, frutas y semillas. Y una vez han salido del Edén, les da las legumbres. Así que eso se lo dio Dios para permanecer en el pacto. Tercero, nos dio el trabajo como una bendición. Adán trabajaba, le dio el huerto para que lo labrara y lo guardase, o sea que lo cuidara. Cuarto, nos dio el descanso. Adán y Eva dormían y alguien me dijo, no eran pecados, no es que eran santos. Sí, pero son criaturas y la criatura se desgasta, el creador no. Por eso ellos dormían, descansaban en la noche y les dio el descanso semanal del séptimo día a Adán y Eva, que no eran judíos, ni musulmanes, ni cristianos. Eran la semilla de toda la humanidad y así como les dio lo demás, les dio el descanso semanal. ¿Qué más les dio? Les dio el establecimiento del santo matrimonio para formar una familia entre un hombre y una mujer. No se peleen conmigo, eso lo dijo Dios. Es un establecimiento divinamente dicho. Por supuesto, recuerden que tenemos libre albedrío para pensar y hacer como queremos. Y eso no me hace que yo discrimine a alguien que piense distinto. Pero al final, Dios dio la orden entre un hombre y una mujer. Ahora, para que el ser humano pueda seguir en el pacto y que vea que Dios cumple las condiciones, les dio algo más interesante. Les dio su bendición. Les doy mi bendición. Yo les envío mis bendiciones. Qué bueno que todo lo que nos ha rodeado son las bendiciones del Señor. Aún las cosas malas que nos pasan o aún las cosas tontas que yo me invento para mi propia destrucción. Ve en Dios, un Dios maravilloso, el que provee para tu pacto, el que te da todo. Por eso Dios y la humanidad juntos harán realidad el pacto eterno. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Un día más damos gracias a Dios por estar aquí en repaso de lecciones de la Biblia con un título interesante, En el árbol. Gracias por acompañarnos y busquen el texto para hoy, Génesis capítulo 3, versículo número 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hoy vamos a entender qué fue lo que pasó entre la obediencia y la desobediencia. ¿Por qué Dios decide probar al ser humano? La razón es muy sencilla. Dios se compromete a darnos todo lo que nosotros necesitamos. Y esa es la prueba de Él. Dame lluvia, dame vida, por favor. Dame felicidad, dame tranquilidad. Esa es la prueba, Él me lo da y Él me prueba a mí que cumple la parte del pacto. La otra parte del pacto es ustedes son mis hijos y requieren amor y luego obediencia. Y eso hay que probarlo. Ahora, ¿por qué hay que probarlo? Siempre pensé en que Dios debió ahorrarnos toda una gran cantidad de cosas, no poniendo ese árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto. Porque fue un árbol y un fruto el problema de la desobediencia. Por supuesto que Dios pudo haber puesto cualquier prueba. Y esto nos clarifica que no fueron las relaciones sexuales entre Adán y Eva el pecado original, porque ya se lo había Dios regalado estas relaciones sexuales antes del pecado. Entonces, ¿qué hay aquí? Bueno, el punto es este. Dios podía haber no colocado el árbol en el huerto, pero entonces no habría manera de desarrollar a través del amor una obediencia. Pero al colocar el árbol en el huerto, Él les dijo, este árbol es mío, todo lo demás les pertenece. Lo mismo hace con el diezmo. Esto es mío, lo demás les pertenece. Lo mismo hace con el matrimonio. Esta mujer es mía, las demás no te pertenecen. Dios siempre lo ha hecho así. Este es el tiempo de la semana. El sábado es mío, lo demás no te pertenece. Lo mismo hizo con un árbol. Ahora, al estar el árbol en el huerto, ni siquiera se hubieran acercado, ni siquiera lo hubieran visto. ¿Y por qué no van allá? ¿Por qué no se acercan? Porque tengo un pacto con Dios, porque yo lo amo a Él y necesito amarlo y obedecer lo que Él me dijo. Con el tiempo, al ir desarrollando eso, Dios hubiera quitado el árbol de ahí. Ya probaron que me aman y que me obedecen. El diablo siempre ha acusado a Dios de ser un Dios que no es justo en su manera de hacer las cosas, ni por un lado ni por otro. ¿Se acuerdan el diálogo entre Dios y el diablo sobre Job? Ah, señor, es que usted todo se lo ha dado gratis, de balde, gratis. Y hay una prueba para Job que demuestra que fue fiel a Dios. Eso de Job es lo mismo que ocurrió allá en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios dijo, va a darse cuenta que no se lo doy gratis, que ellos se lo ganan porque yo los amo. Y porque ellos me aman a mí y entran en una obediencia. El diablo convenció a Eva de que podía ser como Dios, la misma tentación de él en el cielo. Come del fruto y lo dio a Adán. Y en ese árbol comenzó esta desastrosa historia que el pacto amoroso de Dios va a recuperar, que ha recuperado y que nos pone en una nueva relación. Por supuesto, esa ida de Eva al árbol ha costado a esta humanidad lágrimas y dolores, pero tenemos un Dios bueno, perfecto y amoroso. El pacto se rompió porque nosotros lo dañamos, pero Dios aún así insiste en amarnos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a nuestro repaso del día de hoy, cuyo título es Fin de la relación. Intentando entender todo lo que ocurrió en la creación para una mejor comprensión del pacto eterno. Génesis capítulo 3, versículo número 7. Resultado de tomar el fruto y comer de él, dice así: Entonces fueron abiertos los ojos de ellos. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Como estamos intentando conocer la relación de pacto, este punto de quiebre es muy importante. Dios no dio por terminada la relación. Nosotros la dimos por finalizada. Dios no quebró el pacto. Dios no es el malo. Dios no es el perverso. Es la parte humana la que falló en el pacto. Si yo comienzo a entender lo que perdí, se afirma aquel refrán que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Por eso todo lo que le vino al ser humano es ese refrán. ¿Cuánto perdimos? Y vamos a anhelar regresar a ese pacto. Hagan conmigo una lista de cinco cosas que creo yo que perdimos durante ese rompimiento del pacto allá en Génesis 3. Con el pecado. Número uno, la presencialidad de Dios, de los ángeles. Usted sabe qué es caminar de su mano, abrazarnos, ver su rostro, recibir una sonrisa de apoyo de Él. Perdimos su presencialidad. Por eso, cuando Dios nos vuelva a restaurar este mundo y estemos delante de su presencia, lo más lindo será su presencia. Cualquier otra cosa, que calles de oro, que casas, que viajes, que empresas, será su presencia lo más dulce en nuestras vidas. Segunda cosa que perdimos, junto con su presencia, perdimos la relación íntima entre Dios y nosotros. un secreto, una necesidad. Señor, tengo una preocupación. Me gustaría contarte algo. Me pone la mano encima, me abraza y me dice, Daniel, cuéntame. Cuéntame. Esta relación íntima la perdimos. Gracias a Dios que hoy podemos relacionarnos a través del Espíritu Santo. Y que yo puedo hacerlo, pero es distinto a la larga distancia que estar cerca. Esa relación íntima, cerca el uno del otro, la perdimos y ahora hay que recuperarla aquí en nuestro estudio personal. Tercera cosa, éramos santos, muy capaces de entrar en una obediencia generada por el amor. Mucha gente cree que cuando se habla de obediencia hablamos de legalismo. A ver, dígale a sus hijos que obedezcan, entonces es legalismo. Esta obediencia es generada por el amor, pero el problema no fue la ley de Dios. Yo me hice incapaz de obedecer, me hice débil y anhelo ser fuerte otra vez. Y para eso Dios dice, no te preocupes, entra en el pacto conmigo. Una cuarta, la relación con los animales. Los animales, dijo Dios, pondré temor sobre ellos, sobre ustedes. Entonces son ya animales salvajes y no podemos tener esa misma relación. Y la quinta, una relación de armonía con la creación. Tiramos basura, deforestamos el planeta, lo ensuciamos. Toda una tragedia, toda una tragedia. La buena noticia es que cuando Adán y Eva pecan y empiezan a reconocer esta pérdida, Dios va y los busca. Reconoce tus pérdidas en el Señor, pero no te quedes en ese inventario. Anhela volver a estar en una relación tan estrecha con Él, en entrar en un pacto con Él que te haga seguro regresar a sus brazos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Hemos llegado al final de nuestro estudio de la semana. El de hoy se titula Para estudiar y meditar. Y hemos avanzado en nuestros primeros pasos de este tema muy lindo que tendremos del pacto. Les recuerdo, este repaso sale los días viernes. Les recuerdo que del sábado anterior ya se colocó la introducción general. Le invito a que la vuelva a ver y si no la ha visto, saque un tiempo para ello. El texto de hoy está en Génesis capítulo 3, versículo número 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Quiero cerrar esta semana que se tituló en su parte completa, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué esta pregunta? Si estábamos en una relación tan linda, de pacto con Dios, y todo era perfecto, y todo era hermoso, y no existía muerte, y no existían divorcios, y no existían daños ni traiciones, ¿qué fue lo que pasó? La explicación la encontramos en el rompimiento del pacto. El ser humano compró la idea tonta de Satanás de ser como Dios, y ahora necesitamos entender cómo Dios está haciendo para regresarnos a esa relación de pacto. Pero lo que quiero enfatizar hoy son dos cosas. La primera, el hombre no buscó a Dios. Adán y Eva se escondieron, sintieron muchas cosas en sus emociones que eran nuevas, eran extrañas, eran ajenas al plan que Dios tenía para con ellos. Es un Dios que nos busca, es un Dios que te ha perseguido por años, que te ha dicho, hey, ponme cuidado, no trabajes tanto. Hay gente que trabaja mañana, tarde y noche solo para consumirse, para no tener tiempo con Dios, para meterlas de caminar y para dañarnos en la vida y la vida de los que me rodean. Hey, ven acá, saca un tiempo. Yo te busco. Yo voy a tu encuentro. Si me necesitas, aquí estoy. Es la garantía de un Dios del pacto. ¿Qué fue lo que ocurrió? Me dejaste, pero yo vengo a buscarte. ¿Qué fue lo que ocurrió? Me traicionaste, pero yo vengo a perdonarte. ¿Qué fue lo que ocurrió? Rompiste el pacto, pero yo vengo a restablecerlo contigo. Y no es nada fácil para el cielo arreglar todo este problema que iremos comprendiendo en esto del restablecimiento del pacto. Y el segundo punto son las emociones que sintieron Adán y Eva y que aún todavía hoy nos acompañan, nos hacen daño, nos destruyen, nos enferman y son el causante de muchas de las enfermedades que hoy estamos teniendo. Adán y Eva sintieron culpa. El sentimiento de culpa es terrible. Pero Dios viene a liberarnos de esa culpa. Sintieron vergüenza. Sintieron victimismo crónico. Señor, la culpa la tiene usted, yo no. La mujer es la culpable. Y la mujer, Señor, la culpa es tuya. Creaste la serpiente. Y todavía seguimos haciéndonos las víctimas y no buscando al Señor para esa salvación. Afortunadamente nos va a enseñar el relato de todos estos 3 meses que Dios va a triunfar y va a ganar en esta relación del pacto. No te destruyas con emociones que no valen la pena. El Señor dijo en Génesis 3:15, voy a poner una enemistad entre la serpiente, que es el diablo, y todos ustedes. ¿Por qué? Porque yo sigo habitando en ustedes. Porque yo seguiré estando en su mente. El diablo me ganó una pelea, pero no ha dominado el territorio más importante, tu mente. Y si tú quieres, ven a mí y hagamos una relación de pacto. Dios es bueno y tiene un pacto para salvarnos a través de Cristo Jesús. Dale tu vida. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.